Eso, el ritmo más hermosa, magistral producto de la formación Black Male, con el song Soca House. ¡Ay, sí! Just kept playing strictly soca beat.